Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en este nuevo programa de la semana en rfcradio.es. Y vamos a dedicar los primeros temas a este gran músico como es Peter Cetera en solitario, pero recientemente hemos descubierto bastantes canciones que hizo junto a dúos femeninos, y en este caso pues vamos a escuchar en primer lugar a Agnetha Faltsok, si no te digo que es la vocalista de ABBA, no caerías quién es, junto a él en este I Wasn't the One. Acabamos de escuchar este tema, I Wasn't the One Who Said Goodbye. Ahí estaba Agnetha Faltsok y Peter Cetera. Y ahora seguimos con Peter Cetera junto a Chaka Khan en este Feels Like Heaven. Feels Like Heaven, ahí está Peter Cetera con Chaka Khan, y ahora seguimos con Cetera y Amy Grant en este The Next Time I Fall, que fue versionado, por ejemplo, por Bobby Caldwell hace no mucho tiempo. Peter Cetera con Emigrant, y ahora seguimos ya para finalizar en este especial, mini especial de Peter Cetera, junto a Crystal Burn en este tema llamado I wanna take forever tonight. Take forever. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Ahí está, Wanna Take Forever Tonight, Beat, etcétera, con Crystal Burn. Y ahora seguimos con Pat Metheny y Lyle Mays en este 3 September 15th. Y con esto empezamos una serie de canciones dedicadas al mes de septiembre. Thank you. Y ahora vamos a relajar un poquito, vamos a disfrutar de esta instrumental llamada Camp September. Vocalista femenina con su guitarra Buffy Sunshine Marie y este Sweet September Morning. Where he goes, when he needs you to. Oh, I'm waiting. ahora recordamos en Confidencias en la Madrugada Lou Reed en este September Song, la canción de septiembre. Kabaka Holiday, September Song. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let that old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Vamos ahora con Cranes y este tema llamado también September. Thank you.

And if you lost your love for me, will you never let it show? There was no way to compromise. So now we're living separate lives. Ooh, it's so typical. Love leads to isolation. Ahora adelantamos un poco el tiempo, 1994, Sting y este clásico llamado When We Dance, cuando nosotros bailamos. Underneath the y finalizamos con un poquito de baile de la mano de Paulinho da Costa, este Love Till the End of Time. Bien, te esperamos en Confidencias en la madrugada y volvemos la semana que viene aquí en rfcradio.es.